la audiencia va a entender claramente. Nos ofrecieron un 15% a cobrar el 1 de junio hasta el 30 de octubre. La inflación acumulada por los índices que usa el Gobierno Nacional de la Ciudad de Buenos Aires o de San Luis va a ser al 1 de junio, desde noviembre, que nos congelaron el salario, superior al 30%. O sea, lisa y llanamente nos plantean una reducción salarial del 15%, mayor que la que hizo Cavallo en 2001 con el 13% de nuestro salario. Una cosa inaceptable y que ha sido rechazada, ha indignado a la docencia, y esta es la fuerza que tiene el paro en todo el país, toda la semana. El paro abarca 30 universidades, el paro tiene 60 colegios preuniversitarios. El señor Bullrich, el ministro de Educación, que está tan preocupado por los chicos, hay 60.000 chicos sin clase en los colegios secundarios que dependen de las universidades nacionales, y esta semana, de seguir el cumplimiento que hemos tenido ayer y hoy en el paro, hay 1 millón de estudiantes que están sin clases, y bueno, esperemos que el gobierno reflexione y entienda que este es un reclamo muy sentido por la docencia y el movimiento estudiantil, que nos está acompañando en todos lados,